supuesto han dado seguimiento muy puntual al genocidio en Palestina, ¿no? Y también, bueno, a las políticas de despojo, a las políticas de genocidio, a las políticas de exterminio, ¿no? Si alguien ha dado seguimiento a las desapariciones forzadas en todos estos años, pues acá en Jalisco, ¿no? Han sido Rubén y Jesús en Cosa Pública. Pero no solo eso, ¿no? Yo creo que lo más importante del trabajo que ellos hacen de comunicación es que, además de dar seguimiento a estas formas de violencia que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Y viéndolo desde muchas aristas que la mayoría de los medios de comunicación no abordan, ellos nos comunican también todos los días de los movimientos sociales y comunitarios que resisten a estas políticas de despojo, y eso lo vamos a ver todavía menos, ¿no? En espacios informativos, ¿no? Usualmente oímos en los espacios informativos que lo que importa son lo que dicen los políticos, lo que hacen, ¿no? Lo que dijo la presidenta. Y acá con ellos lo que escuchamos cada día es lo que dice la gente que se está defendiendo de esos exterminios, ¿no? Los campesinos que ahorita están reclamando, ¿no? Por el precio de los productos agrícolas, las comunidades que defienden territorios, todos los días esas voces las vamos a escuchar ahí, y por eso pues muy, muy agradecidos con Jesús y Rubén que nos acompañan a platicar particularmente de este genocidio del pueblo palestino en Gaza, bueno, no solo en Gaza, sabemos también que en Cisjordania, ¿no? Y que, bueno, los ataques de Israel se extienden ya a otros territorios, y seguramente pues también algo nos hablarán de qué relación tiene eso que está ocurriendo de aquel lado del mundo con las políticas de exterminio acá en México, ¿no? Pues vamos a escuchar, ¿no? Las intervenciones de Rubén y de Jesús, y después tendremos un buen tiempo para dialogar a partir de las preguntas de que tengan acá en la audiencia. También las compañeras han preparado algunas preguntas. Pues muchas gracias, Jesús y Rubén, y adelante. Acá hay algunos lugares también, si se quieren sentar acá más cerquita. Sí, para que no sí, mejor dejamos esa vía libre para que más gente circule. Y no se quede todo el mundo atascado ahí. Muchas gracias. Aunque no sé si las van a usar allá. Sí, acá hay alfombra también, ¿eh? Sí, esa está libre, esa está libre. Acá quedan algunas sillas y hay alfombra también. Bueno, pues. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes interesados por estos temas tan, tan importantes que seguramente por eso están aquí, que también comprenden que no es que sea un asunto lejano, que no nos compete, que no nos corresponde lo que pasa en Palestina, este genocidio. Creo que nos puede definir como humanidad, que somos capaces de responder ante las políticas de la muerte. Muchas gracias a Héctor Robledo por la invitación, a las chicas que organizan, y de nuevo gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Quiero saludar especialmente a Dolores Pérez Lascarro, que ha estado en el primer frente de batalla de solidaridad con Palestina, siendo parte de la Global Sumud Flotilla, y también en una acción previa que intentó romper el cerco en Rafah hacia julio, junio de este año. Saludos, Dolores. Y bueno, nos invitaba Héctor a esta charla, y yo me la pensé, la verdad, porque si bien soy periodista y he dado seguimiento informativo a estos asuntos, no soy historiador, pero sí tengo estudios de ciencias sociales, de tal manera que tratamos de organizar la charla para ofrecer este contexto. Lo que me pedían es tratar de situar que esto no comenzó el 7 de octubre de 2023, que fue cuando Hamás atacó a la población civil en la matanza de población civil israelí más grande desde el Holocausto, ¿no? Desde que ocurrió ese, que fue un sábado, si mal no recuerdo, que ocurrió ese hecho, yo temí que Israel hiciera una reacción muy, muy brutal. Jamás me imaginé el tamaño de la destrucción que generó. La verdad que, como todos ustedes, estoy horrorizado de lo que pasó. El asunto es que esto, como dicen, y que bien nos invitan a reflexionar, no comenzó un 7 de octubre de 2023, sino que tiene no solo décadas, sino siglos, un proyecto de colonización de las potencias occidentales y una parte de los judíos organizados en un movimiento político que se llamó sionismo. Estoy basándome especialmente en un libro, después si les interesa les comparto, es un libro que se puede descargar, de Pedro Krieger, que se llama El conflicto palestino, realicen preguntas y respuestas. Bueno, digamos en el origen de lo que es el territorio actual de Palestina, es una zona donde convivieron durante siglos pueblos, culturas y religiones diversas, incluidos judíos y árabes, palestinos, antes de que existiera incluso la religión musulmana, que se creó hacia el siglo VII. El nombre Palestina se le atribuye en el periodo del emperador Adriano, hacia el año 135 después de Cristo, durante el mandato de este emperador romano en esa parte del Medio Oriente. Los antecedentes de los palestinos convivían en ese territorio con distintas culturas, incluidos judíos nacidos en ese territorio en ese entonces. Según la narrativa de Israel, los judíos fueron expulsados por los romanos, y de ahí la idea que siempre plantearon de su retorno supuestamente a la patria de Israel, justificada en la Biblia y textos religiosos judíos. La mayoría de los judíos practicantes ya en los años siguientes en realidad vivían de manera mayoritaria en Europa Oriental, en países como Polonia, Rusia y Ucrania. Y hacia finales del siglo XIX crearon un movimiento político conocido como el sionismo, que aspiró a reunificar a los judíos en este territorio bajo un solo Estado. Y su creador propuso entonces, para que se den una idea de lo, digamos, de lo ocurrente que era por qué elegir Palestina, estaban en si querían regresar a crear una sola patria judía, ya fuera en Palestina o incluso en Argentina. Lo plantearon como una opción todavía a finales del siglo XIX. Voy a citar una parte del autor Pedro Breyer, que dice: la idea era volver a la tierra de los antepasados, conocido como Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel, o Sion, tal cual figura en la Biblia. Partían del presupuesto de que los judíos habían sido expulsados antiguamente de allí, y que la Biblia era una especie de título de propiedad que les confería todos los derechos sobre ese territorio para regresar. Para entonces, estamos hablando a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Palestina era mayoritariamente árabe palestina, y la mayoría de los judíos radicaban en varios países de Europa, como los que ya mencioné. Era tan absurdo esta idea de que vamos a ir a esa tierra que según la Biblia nos pertenece y desterrar a toda la población que ahí convive, que incluso uno de los dirigentes del movimiento sionista, Isaac Epstein, planteó el problema. Dijo: sobre todos los temas debatimos, dijo, pero una cosa que no olvidamos, que hay en nuestra tierra querida un pueblo entero que se aferra a ella hace cientos de años y nunca se les ocurrió abandonarla. Evidentemente hablaban a los palestinos, ellos mismos reconocían que ahí vivían, que ahí radicaban, y que ellos iban a llegar a desterrarlos, evidentemente, a despojarlos y desplazarlos. Como antecedentes próximos debemos mencionar que hacia el siglo XIX Palestina formaba parte del Imperio Otomano, que es, podemos decir que actualmente es el Estado turco, y durante la Segunda Guerra Mundial, al ser derrotados los turcos, Gran Bretaña, como potencia hegemónica del occidente y del capitalismo mundial, se atribuyó la facultad de reconfigurar lo que era el territorio del Imperio Otomano, prácticamente Medio Oriente, y creó los estados y las fronteras de varios países modernos del Medio Oriente, como Egipto, como Siria, Irak y Jordania, bajo un, digamos, pues más que un mandato, un protectorado, un imperialismo británico. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y los franceses e ingleses tomaron el control del Medio Oriente a través de un acuerdo que se llamó un tratado secreto, Sykes-Picot, por el nombre de los funcionarios que lo firmaron, esto hacia 1916, y las dos potencias, es decir, Francia y Gran Bretaña, las dos potencias coloniales, se repartieron la región. En ese entonces Palestina quedó bajo resguardo o bajo un mandato de Gran Bretaña, legitimado por la Liga de las Naciones, que es el antecedente de Naciones Unidas. Y desde el comienzo del retorno judío siempre se trató de un proyecto de colonización. Voy a volver a citar el libro de Breyer, que señala que hacia 1920 el gobierno británico envió a Herbert Samuel como su representante para gobernar Palestina. Samuel, que pasó por diferentes cargos de gobierno, era judío y apoyaba el proyecto sionista, y en 1914 ya había sugerido que se hiciera de Palestina un hogar para los judíos. El 24 de julio de 1922 la Liga de las Naciones les concedió a los británicos un mandato legal sobre el territorio de Palestina, que incluyó durante un tiempo gran parte de lo que hoy es Jordania también. Y por esta razón, entre 1916 y 1948, ese territorio fue conocido como el Mandato Británico de Palestina. Esto quiere decir que el territorio de Palestina, propiamente dicho, en disputa por israelíes y palestinos, fue el producto de la división que hicieron los franceses e ingleses en la región hacia 1916, sin olvidar nunca que los palestinos tenían cientos de años, miles de años viviendo ahí. Hacia el 2 de noviembre de 1917, es decir, hacia estas fechas, pero del año 1917, un acontecimiento importante. El canciller británico Arthur James Balfour le escribió una carta al barón Lionel Rothschild. Este apellido Rothschild, seguramente si ustedes ven historia del capitalismo mundial, se lo encontrarán seguido, porque era una familia de banqueros muy importante en Europa, de origen judío. Entonces, James Balfour, que el canciller británico, le envió esta carta a este banquero judío y exdiputado inglés para que se hiciera llegar el movimiento sionista, con la cual tenía estrechos vínculos. En la carta Balfour le decía que el gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un lugar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de dicho objetivo. Veamos cómo hay una línea de tiempo, un patrón en la línea de tiempo que permanece hasta ahora. Los intereses de una parte de los judíos, es decir, no de todos, porque hay judíos que no se reclaman sionistas, que incluso están de acuerdo en la convivencia con el pueblo palestino, pero esta vertiente sí quiere sacarlos. Pero siempre han tenido el apoyo de una potencia extranjera, digamos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de los británicos y actualmente de Estados Unidos, como todos sabemos. Y también agregaba que se entiende que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Era un poco la promesa de Balfour, del británico, porque también tenían interés en controlar todo Medio Oriente y no querían crear un conflicto previo. Y el control de Medio Oriente es porque desde entonces, muy a comienzos del siglo XX, ya sabían las enormes riquezas petroleras que había en toda esa zona. Si bien esta carta no mencionaba la creación de un Estado y no implicaba ningún compromiso legal, pues los británicos ni siquiera habían tomado control de Palestina, para el movimiento sionista fue fundamental que les dieran este apoyo. Ya casi termino para dejarle a Jesús con otra cita de este autor que estoy siguiendo, para ver cómo siempre tenía una conciencia de que se trataba un proyecto colonial y por lo tanto también que iba a haber despojo, que iba a haber desplazamiento y eventualmente genocidio. Dice que el desarrollo de todas las instituciones judías no dejaba dudas del propósito de convertir en mayoría a la minoría judía. En 1940, otro dirigente judío, Joseph Weitz, que era director de la agencia judía, lo expuso con claridad meridiana, dice Peter Brecht, y lo citan. Entre nosotros debe quedar claro que el país no hay lugar para ambos pueblos. Con los árabes dentro del país no podemos alcanzar nuestro objetivo de llegar a ser un pueblo independiente en este pequeño territorio. La única solución la constituye un Eretz Israel, es decir, una tierra de Israel sin árabes. Y no queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu, y este traslado deberá hacerse en dirección a Irak, a Siria, incluso Transjordania. Estamos hablando de 1940, es decir, hace 85 años, y ya los dirigentes de Israel tenían una idea muy clara de que no querían convivir con los palestinos, tal como ahora nos lo puso muy en claro el genocidio que el criminal de Benjamín Netanyahu llevó a cabo en la Franja de Gaza. Hacia el 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas, ya existía después de la Segunda Guerra Mundial, como lo saben, decretó la partición de Palestina, y al día siguiente comenzaron ya enfrentamientos violentos entre ambas comunidades, porque los judíos empezaron a tomar y a ocupar algunos pueblos que de manera secular eran ocupados por palestinos. El 14 de mayo se declara, de 1948, se declara la independencia de Israel, y el 15 de mayo, es decir, el día siguiente, para los palestinos es la Nakba, es decir, la gran catástrofe que implicó el desplazamiento de casi 700.000 palestinos de casi 500 pueblos y comunidades que ocupaban a lo largo de toda Palestina. Es decir, son dos relatos contrapuestos de un mismo suceso. Y por eso 1948 es una fecha decisiva para los palestinos con la Nakba, y puede considerarse el antecedente más importante del genocidio sobre Gaza que acabamos de presenciar. Nakba es un término árabe que significa catástrofe o desastre, utilizado para designar justamente el éxodo palestino. Estamos hablando otra vez de casi 80 años, de 78 años, y entonces esto no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino que tiene décadas. En 1967 ocurrió la Guerra de los Seis Días, y tras esta guerra Israel tomó el control de Cisjordania y Gaza, conquistó los altos del Golán, la península del Sinaí, se anexionó también Jerusalén Oeste. Y ante la imposibilidad de que las naciones árabes brindaran protección al pueblo palestino, en 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que fue uno de los grupos armados, políticos, más importantes del pueblo palestino. Y desde entonces lo más importante es que los propios palestinos han resistido la ocupación, el apartheid, porque es un régimen de apartheid también que existe, y se han levantado en diversas ocasiones para tratar de resistir estos acontecimientos. Yo aquí dejo, les doy la palabra a Jesús y después estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación, Héctor Robledo, a todos los compañeros, sobre todo a ustedes, gracias por acompañarnos acá. Seguro ustedes saben mucho más que nosotros, probablemente. Igual voy a tratar de sintetizar un poco las ideas y luego compartirlo entre todos. Retomando a partir de lo que comenta Rubén, de ese momento histórico del 48 y justo como dice al final, el gran problema es que ese proceso de Nakba ha sido continuo desde 1948 hasta ahora. Ese proceso de desplazamiento, de apropiación de la tierra, despojos, asesinatos, represión y opresión contra el pueblo. Ha sido continuo en diferentes, digamos, etapas o picos de violencia extrema que ha habido desde entonces, o, digamos, en otros momentos que no aparecen en las noticias, pero sigue ocurriendo en la forma de que de asesinatos de familias palestinas por parte de colonos judíos, de encarcelamientos injustos por parte del control militar que hay sobre los territorios palestinos, e incluso del asesinato de activistas. Estamos muy indignados, digamos, con el trato que recibió la Global Summit y otros activistas, pero no solo es de ahorita. Esto es parte también de un proceso continuo de asesinato de cualquier ser humano que quiera expresar solidaridad, empatía o apoyo con la causa palestina. Aquí estamos viendo algunas imágenes que compartimos para comparar lo que fue el Nakba del 48 y pues el Nakba, digamos, de 2025-23, desplazamiento forzado de miles de personas. Voy a tomar como referencia algunos textos que se los voy a ir compartiendo. Hay uno que publica la organización Al-Haq, que es una organización palestina de derechos humanos con sede en Ramallah. Tiene un artículo muy interesante explicando la conexión de todos estos procesos continuos de Nakba. Pero quería destacar ahí varios aspectos de cómo se percibe el Nakba a través de los diferentes actores. Ese texto comienza relatando la historia de Rania, que es una joven adolescente prácticamente. Cuenta mientras está agarrando su teléfono celular, grabando, temblando, mientras está siendo obligada a abandonar su hogar. Esto el 13 de octubre de 2023, días después de los ataques del 7 de octubre, ya empezó el desplazamiento forzado en ese momento de más de 1 millón de personas de la Franja de Gaza. Rania, esta joven adolescente, estaba ahí grabando y ella dice ahí, fíjense, esto es una tercera o cuarta generación, digamos, nietos de los que vivieron la primera Nakba. Ella decía, parecía que estábamos reviviendo la Nakba, las mismas escenas, la misma gente caminando sin saber a dónde ir. Es lo que comentaba ella, justamente haciendo ese ejercicio de memoria histórica y viviendo ella lo que estaba sufriendo en ese momento con el desplazamiento de millones de personas. El mismo texto recuerda otro aspecto importante, que es que para el gobierno israelí, sobre todo el gobierno más reciente de este criminal Benjamín Netanyahu, no es un secreto que aplican la Nakba. De hecho, lo dicen a viva voz. Aquí recuerdan dos testimonios, el de el ministro de Agricultura de Israel, Avi Dichter, que en ese momento, pocos días después del 7 de octubre del 23, decía, estamos poniendo en marcha la Nakba de Gaza. Es imposible librar una guerra, como pretende hacer el ejército israelí en Gaza, con masas entre los tanques y los soldados. Nakba de Gaza 2023, así acabará, decía el ministro, el secretario de Agricultura del actual gobierno. Citan ahí también a otro alto funcionario del gobierno de Netanyahu, decía, ahora mismo, un solo objetivo, Nakba, una Nakba que eclipsará la Nakba de 1948, Nakba en Gaza y Nakba en cualquiera, para cualquiera que se atreva a unirse, decía, poniendo énfasis, digamos, en eso, a cualquiera que apoye al desplazamiento palestino, también sufrir los rigores de el Nakba. Como ven, no es algo que esconde Israel, es algo que lo dice a toda voz y lo presume. Ahora, el mismo texto también es interesante cómo retoma el concepto del Nakba, pero en el marco de la justicia internacional. Como recordarán, Sudáfrica es uno de muchos países, pero sobre todo Sudáfrica, que interpuso una denuncia contra el gobierno de Netanyahu por crimen de lesa humanidad, concretamente genocidio. Pero es interesante que está basado ese proceso judicial justamente en el Nakba. En este texto recuerdan las palabras del que era el representante de Sudáfrica en lo que fue la primera audiencia de este juicio internacional. Y él ahí dijo, la Nakba que sufre el pueblo palestino a causa de la colonización israelí desde 1948 ha negado sistemáticamente al pueblo palestino su derecho inalienable a la autodeterminación, reconocido internacionalmente, y su derecho al retorno, también reconocido internacionalmente, como refugiados a sus pueblos y ciudades, en lo que hoy es el Estado de Israel. El régimen institucionalizado de leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel, diseñado y mantenido para establecer la dominación, sometiendo al pueblo palestino al apartheid, justamente que comentaba Rubén, a ambos lados de la línea verde. Es decir, el Nakba también está en la base del juicio que está enfrentando Israel por estos crímenes. Luego ahí van haciendo un relato, pues, de cómo se mantiene, digamos, esta Nakba hasta nuestros días. Hay una fundación española que se llama FUGEM, que también extraigo un pequeño relato que habla de cómo se han vivido varias etapas de la Nakba. Dice, en 76 años se ha vivido una triple Nakba, con un primer episodio que fue el éxodo forzado de 1948, casi 1 millón de palestinos. Un segundo éxodo, el de 1967, que comentaba Rubén a partir de esa guerra. Ese fue muy cruel, porque no solo es, digamos, la ejecución de la expulsión de los palestinos a partir de la guerra del 67, sino que desde ese momento hasta la actualidad es donde viene siendo una política permanente, con la inclusión de colonos israelíes en territorios que eran palestinos, o con el encarcelamiento injusto o asesinato de palestinos. Ese Nakba del 67 hasta ahora es continuo. Y aquí agregan, pues, como el tercer episodio de Nakba, justamente lo que hemos sufrido desde el 7 de octubre del 23 hasta la actualidad. Hay una plantilla que le mandé a Héctor también. Digamos, ha habido muchos episodios, comentaba Rubén, el de la guerra del 67, luego vino lo que fue la primera intifada de 1987, que es cuando, después de 20 años de políticas opresivas contra el pueblo palestino de parte de Israel, la población ya se harta y empieza un levantamiento popular sumamente fuerte, protestas pacíficas en la calle, sobre todo defendiéndose con rocas, que ha sido el símbolo de la resistencia palestina desde entonces. Esa primera intifada fue en 1987, luego hubo otro capítulo, segunda intifada en el año 2000, esa fue sumamente indigna también. En ese momento gobernaba otro halcón que le encantaba la guerra a Israel, que era Ariel Sharon. Y ese tipo se le ocurrió la brillante idea, en medio de ciertas negociaciones de paz que venían desde los 90, ir a provocar, alborotar el avispero. Se fue a las mezquitas que están en Jerusalén. Como saben, Jerusalén, pues, es un territorio bajo cierta protección de Naciones Unidas, donde se respetan las diferentes religiones que hay. Nadie se mete con nadie, en teoría. Pues Sharon se fue al área de las mezquitas, justamente a poner pie y a decir, esta parte de Jerusalén también es mía, esa Jerusalén ocupada por Israel también es mío. Eso ha levantado también una protesta, sobre todo de jóvenes, en esa segunda intifada de los años 2000, que esa es la que más fotos donde solemos ver de los niños disparando piedras contra los tanques israelíes. De ahí es donde suceden esa mayoría de episodios. Y después, esta es una de las imágenes clásicas. Y después llegamos hasta el momento actual. Pero esta gráfica es interesante porque antes del 7 de octubre del 23, aquí nos dan un reflejo de cómo han sido las matanzas comparativas de la población palestina en rojo contra las Fuerzas Armadas de Israel en azul. Como ven, la diferencia es brutal. La primera intifada, sumamente grave, digamos, devastadora para los palestinos, pero vean la magnitud de la violencia contra los palestinos en la segunda intifada, que es el bloque que viene más abajo. Todas esas franjas de muertos palestinos contra, pues, decenas de muertos del lado de Israel. Y ya lo que llaman ellos la tercera guerra, que es lo que viene ocurriendo recientemente. Pero si ven, es algo que ocurre año con año. Es decir, nunca se han detenido los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, las muertes de palestinos en cárceles de Israel a manos de tortura o de malos tratos. Es un flujo continuo que se ha vivido desde entonces y se mantiene en la actualidad. Y esto, pues, acá es donde quiero como trasladar un poco a la situación de México. Entre otras cosas, digamos, que reflejan con nuestra situación actual, no solo es la violencia que sufrimos desde hace más de 20 años en forma de asesinatos, sino sobre todo desapariciones de personas, el borrar la memoria de las personas, de los rivales, algo muy similar a lo que trata de hacer Israel, pues borrando no solo la existencia del pueblo palestino, sino también su memoria. Hay un artículo de Francisco de Parres Gómez que habla de la desaparición forzada, comparativo entre México y Gaza, Y él aquí recuerda el concepto de la necropolítica, que creo que tenemos que tenerlo presente para entender ambos conflictos. Dice, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte no se ejerce en abstracto, se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven, en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía, cuando no le sirve, es desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican en nuestro país, pero también en el caso de Palestina. Hace una similitud, digamos, entre los conflictos entre las dos regiones. Y aquí lo quiero solo, digamos, conectar también con México, en particular en las formas de resistencia, porque si bien el pueblo palestino está viviendo desde hace décadas un genocidio continuo, también tiene una historia de resistencia extraordinaria. En medio de esa masacre, de esa violencia extrema, han resistido y permanecen en resistencia. Eso tiene ecos, digamos, ha resonado acá en México, en Chiapas, sobre todo en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son muchas las comunicados donde el EZLN se ha mostrado su apoyo a Palestina. Pero hay algo que me llama la atención, que fue en un comunicado del capitán Marcos, esto fue en el año 2009, en un comunicado que se llama De Sombras, de Cosechas y Siembras. Y en aquel momento él reflexionaba sobre si sirven o no las palabras de apoyo, muestras de solidaridad con una población que está siendo arrasada, y él lo comentaba desde su propia experiencia en el EZLN. Dice, ¿sirve decir algo? ¿Detiene alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez no detengamos una bomba y nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala calibre 5.56 con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de un niño o una niña. Porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y al mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras zapatistas del EZLN sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara, es lo que decía Marco. Y esas palabras creo que ha sido una de las cuestiones más importantes que hemos visto en este último periodo de genocidio de Gaza, que es las expresiones de apoyo. Pienso que como nunca en la historia del conflicto se han visto protestas tan multitudinarias en Guadalajara, México, en todo el mundo, en apoyo a la causa palestina, no solo en la calle, en las protestas, sino también iniciativas como la Global Summit y de muchas otras personas que han muerto antes. Estaba recordando, es un caso que me revolvió mucho la panza en el año 2003, estaba muy joven, este fue en el marco de la segunda intifada. Hubo también activistas de Estados Unidos, de diferentes lugares que iban a Palestina, y ellos ponían el cuerpo cuando venían las máquinas, los bulldozers israelíes a destruir viviendas palestinas para dar paso a los colonos judíos. Estos activistas ponían el cuerpo. Hubo una chava que se llamaba Rachel Corrie, estadounidense, tenía 2 semanas de haber llegado a Palestina haciendo estas actividades de poner el cuerpo, y en una de esas el tanque israelí no se detuvo, siguió su marcha. Ella pensó que el tanque se iba a frenar y no se frenó, y lo que hizo fue que con las orugas la aplastó a esta ciudadana estadounidense. No solo la aplastó, sino que después retrocedió el tanque para rematarla. Es un caso que quedó en la impunidad. Después hubo una investigación y según las fuerzas israelíes fue un lamentable accidente que ocurrió por la imprudencia de la joven activista de ir a poner su cuerpo. Así como ellos, muchos activistas también han sido asesinados, reprimidos, hasta el caso más reciente de las integrantes de la Global Summit. Pero sin embargo se mantiene esa expresión de solidaridad y de apoyo porque pues es la humanidad. Hablamos hace poco con Héctor Flores en nuestro programa de radio, él es del colectivo Luz de Esperanza, colectivo de desaparecidos acá en Guadalajara. Han estado ellos participando en todas las convocatorias del Comité Pro Palestino aquí en Guadalajara. Le preguntaba por qué ese apoyo, digamos, desde un colectivo de desaparecidos de aquí a la situación en Gaza, y decía, pues porque defendemos la vida. Así como estamos defendiendo la vida acá en México, pues no podemos extraernos, digamos, de defender la vida en otro lugar del mundo donde está siendo exterminado, porque somos seres humanos. Por eso apoyamos también esta situación. Ya más adelante comento otros aspectos, pero dejo por aquí el cierre de la charla. Gracias. Gracias. Un aplauso para los compañeros. Pues si alguien quisiera preguntar algo a los compañeros o comentar y a partir de ahí podemos dialogar. Bueno, yo tengo una pregunta así que me surgió escuchándolos. ¿Qué papel, y pensando en que estamos en una universidad de inspiración cristiana o religiosa, y la pregunta es qué papel juega lo religioso en todas estas fases de Nakba, ¿no? Ayer leía un dato que desafortunadamente no traigo la fuente, pero decía que la mayoría de los sionistas que hay en el mundo no son judíos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué papel juega lo religioso? Si es algo que desde el principio se ha instrumentalizado, ¿no? Y luego pues, escuchamos en medios, esto es un conflicto, de entrada, ¿no? Cuestionarlo de conflicto, pues, es un conflicto religioso, ¿no? Como si el problema fuera que sus religiones son incompatibles, ¿no? O sea, si ha tenido que ver en algún momento con eso, o las religiones más bien han sido instrumentalizadas para las políticas de despojo y de genocidio. Yo creo que es lo último que dices, Héctor, que más bien las religiones eran instrumentalizadas. Bueno, para empezar, y ya lo mencionaba Jesús en el caso de Jerusalén, pero para toda la zona, me parece que ya lo saben, pero no está de más subrayar que se trata de la región que creó las tres religiones monoteístas, que son, pues si no las principales, sí de las más importantes en la actualidad, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Y juega, porque muchas veces se ponen las religiones como si eso fuera, los hiciera mutuamente excluyentes, que no pueden convivir. Quisiera recordar un ejemplo que también es de Medio Oriente, quizás muy poco conocido, pero que ha demostrado, y esto no solamente en el pasado, sino en años recientes, que se puede convivir en paz, respetándose distintas religiones e ideologías. Se trata de la experiencia del pueblo kurdo. El pueblo kurdo se... dicen a sí mismo el pueblo más grande sin Estado. Es un pueblo que está repartido entre cuatro naciones, entre Irán, Irak, Siria y me faltó uno, Turquía. Y Turquía, son 20 millones de habitantes. Israel tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. En Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, hay aproximadamente 6 millones. Es decir, el pueblo kurdo es mucho más grande. Y ellos repartidos en estos cuatro estados que... digamos, tratando de organizarse de una manera, digamos, como tradicional, con guerrillas y tal, hasta que se le ocurrió a su dirigente, Ocalan, decir, no, vamos inventándonos un esquema civilizatorio distinto, porque el problema es el Estado. Entonces, planteó la idea del confederalismo democrático, que parte de organizar a sus comunidades desde las bases de una manera muy democrática, muy igualitaria, al decir igualitaria, incluso entre sexos, siempre todos los mandos hay hombres y hay mujeres. Y esto es una experiencia reciente de Rojava del año 2011, 2013 aproximadamente. Pero una cosa muy importante para el tema, volver al tema de Palestina y lo que planteaba Héctor, es que ahí podían convivir musulmanes, judíos, armenios y de otras religiones y nacionalidades totalmente en paz. Es decir, se puede, no se quiere. Yo creo que, como dije al principio, en términos históricos, la existencia del Estado israelí es funcional para el control capitalista de las potencias occidentales. Sin, como dije, sin el apoyo de Gran Bretaña, el Estado de Israel no hubiera nacido, y sin el apoyo de Estados Unidos, el Estado de Israel no hubiera permanecido y no hubiera ganado las guerras e impuesto el dominio tan cruel y genocida ahí en Medio Oriente. No hay ningún otro Estado en el mundo que haya recibido tanto dinero de Estados Unidos como Israel. Desde 1954 a la fecha, Estados Unidos le ha dado cerca de 300 mil millones de dólares. Es un mundo de dinero. Sin ese apoyo, sin la fuerza, sin el apoyo militar, sin el apoyo tecnológico, Israel no se hubiera mantenido. Entonces, más allá de las religiones, que yo creo que pueden convivir, si hicieran un esfuerzo, deberían convivir, es la única manera de salir de ese conflicto, la idea de que pueden y deberían convivir en paz distintas nacionalidades, distintas tradiciones culturales y religiones, es la única manera en que podrían respetarse. Pero como leí algunos extractos de algunos dirigentes sionistas, desde muy temprano tuvieron, digamos, la ambición de quedarse con todo el territorio, basado supuestamente en preceptos religiosos, justamente en la Biblia, de que todo este territorio es el Gran Israel, y no quieren compartir el territorio. Yo creo que, si nos vemos históricamente, claro, se dice que es un conflicto. Es cierto que jamás atacó, y es cierto que en otras ocasiones ha habido atentados, le llaman terroristas, y desde el punto de vista palestino son atentados de resistencia. Es cierto que han intentado defenderse, pero jamás, digamos, Palestina como Estado, que no lo existe en este momento porque no lo permite Israel, ha desplazado poblaciones judías. Lo que ha ocurrido es siempre a la inversa, ¿no? Entonces, y para cerrar, las religiones se utilizan como pretexto para mantener el conflicto. Gracias. Yo también quería agregar que, digamos, hay una cuestión, hay que recordar que lo que sucede en Palestina es una guerra colonial también, es una forma de colonialismo con este precepto religioso como una justificación similar a lo que sufrimos también aquí en América con nuestro propio proceso de colonización después de 1492, con una base también en la religión. Pero la esperanza que yo veo en esa coexistencia viene de parte del planteamiento de los propios pueblos. En concreto, una vez más cito al EZLN con la propuesta de invitarnos a crear un nuevo mundo donde quepan muchos mundos. Aquí quería citar, en 2013 y 14 hubo una iniciativa de los zapatistas que se llamó la Escuela Zapatista, que fueron convocados diferentes personas del mundo, y ahí hubo participación de una delegación de palestinos. Me gustó mucho el discurso de los representantes de la delegación de los palestinos a los zapatistas, y decían, lo que enseñó Galeano, se refiere al capitán Galeano, pues, es lo que los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos zapatistas enseñan cada día, que el mundo que comenzó a ser construido el 12 de octubre de 1492, el inicio de la conquista acá en nuestro continente, es lo que hizo posible el 15 de mayo de 1948, fíjense la correlación que hacen los palestinos, Nakba y la llegada acá de los españoles. Y ha sido una catástrofe para la humanidad. Este es un mundo que requiere la aniquilación de aquellos que nosotros, que se niegan a vivir por sus diseños. Y la única manera que tenemos para ganar esta lucha, los zapatistas nos enseñan, es mediante la creación de un mundo nuevo y juntos, un mundo de nuevo, como nos dicen, donde quepan muchos mundos, señalaban los palestinos. O sea que la esperanza viene para mí también desde ahí también, desde estos llamados de abajo de los pueblos. Pues quien quiera. Sí. Si un país usa su derecho a veto para frenar estas medidas humanitarias en Gaza, ¿qué mecanismos o qué otras alternativas existen dentro o fuera de la ONU o ya sea de otra organización para que la comunidad internacional pueda actuar? Estuve pensando mucho en que, o sea, ¿cómo nos planteamos el tema con la seguridad? Que muchos discursos sobre la paz se plantea que esta solo puede existir si no hay amenazas al Estado ni a la soberanía nacional. Entonces, como que rige bajo la paz negativa, y creo que un paso sería plantearlo desde la paz positiva. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando está esta limitante tan grande entre todos? Me parece muy pertinente la pregunta y la reflexión, porque creo que una cosa que nos ha demostrado esta etapa del genocidio, de la Nakba, esta etapa reciente, es que Israel es un Estado impune, ¿no? Tiene desde apenas se declaró el Estado de Israel en 1948, al año siguiente se creó la Agencia de Naciones Unidas para los Desplazados Palestinos, la UNRWA. Desde entonces ha habido llamados de tanto de Asamblea General como de otras instancias de la ONU para que permita el retorno de esa población. Llamados que siempre Israel los ha ignorado porque es un Estado, digamos, paria que no respeta el Estado de Derecho Internacional. Hace lo que quiere justamente porque cuenta con el aval tanto de Estados Unidos, pero también con un aval cómplice y muy, digamos, culposo de Europa Occidental, que de acuerdo, digamos, a algunas versiones, después de no haberlo supuestamente apoyado durante la Segunda Guerra Mundial de la persecución nazi que provocó el Holocausto, fue tanto como la vergüenza aparentemente, digamos, o quizás sea un pretexto para seguir apoyando a Israel, de los Estados europeos que siempre lo apoyaron. Pero si una cosa ha demostrado esta etapa reciente es que todas las movilizaciones que llevamos a cabo, porque supongo que muchos de ustedes también han participado en ellas, en estos años, dos años recientes y más específicamente en los últimos meses, de algún modo han tenido cierto impacto. Ustedes recordarán que justo durante el trayecto de la Global Summit for Tuya, que significó, digamos, una intensificación de la solidaridad mundial, junto con la resistencia palestina, evidentemente, obligó a algunos estados europeos a reconocer al Estado palestino. Entonces, yo creo que ante la ficción de un Estado de Derecho Internacional, que esa es una ficción, como bien dices, ¿por qué demonios debería haber un Estado que imponga un veto para unas decisiones globales? Que no gane una votación de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, sino que un Estado diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso y lo veto, como es el derecho que se atribuye a Estados Unidos u otras naciones, ¿no?, para defender a Israel. Pero creo que no nos queda de otra. Son los poderosos los que organizan el sistema de relaciones internacionales, pero creo que desde la sociedad civil nos tenemos que seguir movilizándolo para seguir presionando para que cambie el orden establecido, ¿no? Quisiera hacer un comentario que me parece muy importante con la mención de la pregunta de que justamente en enero va a haber Consejo de Seguridad de la ONU y por primera una de las cosas que se va a proponer es el Uniting for Peace. Este instrumento se puede utilizar cuando varios países, aun cuando haya alguien en el Consejo de Seguridad Nacional, existe una cláusula dentro de los estatutos de la ONU donde se pide que se lleve a cabo, justamente así se llama o se le conoce como Uniting for Peace, para que diferentes países del mundo que estén de acuerdo con esto pongan fuerzas militares, no para ir a atacar a Israel en estos momentos. La idea es que se puedan abrir las fronteras para la ayuda, porque otra vez están cerradas las fronteras, tanto Rafa como en el norte, están cerradas. Entonces lo que se pretende ahora, que es la propuesta de Petro, que se vote en la Asamblea General esto de Uniting for Peace, que es, digamos, yo veo que primero la ONU está rebasada, y perdón que me meta, pero la parte esta que la veo muy rebasada ya. Creo que la gobernanza internacional está agotada y este sería, digamos, el último recurso legal dentro de la institución de la ONU. Y comentar, ahora sí que un pequeño comercial, es que justamente desde Global Movement to Gaza lo que estamos haciendo es preparar el terreno de aquí a enero para estar exigiendo a que otros países se unan a esta iniciativa del Uniting for Peace y se pueda lograr que ya hay diversos países que quieren enviar, Indonesia, Malasia, son países más pequeños que no tienen obviamente el poder que tiene Estados Unidos, Alemania, etcétera, pero que están dispuestos a poner fuerzas armadas, pero en este caso fuerzas armadas para que puedan abrir fronteras y entre esa ayuda humanitaria. Era un comentario. Gracias. Esto es una buena iniciativa. Creo que un problema gravísimo, que ya lo ha comentado Dolores Rubén, es que es la puesta en dicho del sistema internacional, ¿no? Sobre todo pues de Naciones Unidas y de la arquitectura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias se adjudicaron el derecho de vetar, y esto pues bloquea cualquier decisión democrática que se tome en Naciones Unidas. Por cierto, es algo que me parece muy hipócrita, que ahora el propio Trump critica que no funciona la ONU cuando ha sido Estados Unidos el culpable de que no funcione la ONU. Muy perverso lo que está haciendo este tipo en el discurso. Pero solo rápidamente quería eso conectarlo también, esa fragilidad del sistema internacional y sobre todo por la renuencia de los estados a reconocer a lo que son partes cuando firman las cartas de compromiso, los convenios. Una vez más con el caso de México, en nuestro país vive una crisis humanitaria por desaparición de personas, al punto de que es posible que por primera vez se active lo que se llama el artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas, que eso implicaría una cobertura internacional para atender la crisis que tenemos acá en México. Pero es algo a lo que el gobierno mexicano se ha negado, para empezar a reconocer que hay una crisis por desaparecidos acá. Hay un artículo que ya lo dejaré, de Raúl Pelayo, de un antropólogo que hace esta reflexión de la crisis en Gaza, la crisis en México por desaparecidas, desde el punto de vista de la crisis del sistema internacional, sobre todo de justicia, y él plantea pues qué esperanza tenemos cuando los estados no reconocen ni en México ni en Israel sus propias responsabilidades. Y una vez más es una invitación más bien a a idear y a crear otras formas alternativas, digamos, un sistema internacional alternativo. Esto que comentaba Dolores, pues puede ser una interesante iniciativa, pero falta mucho más. Y no sé si quieras comentar, Dolores, la iniciativa de ahora próxima de La Haya a Estrasburgo. Ah, bueno, una de las cuestiones que estamos planteando también es que podamos organizarnos para ir desde La Haya, que es donde está esta la Corte Penal Internacional, y donde está donde sale la orden de capturar a Netanyahu, hacer un recorrido de La Haya hasta Estrasburgo con la intención de que se le exija. Estrasburgo es la sede, digamos, es una de las sedes, pero es la sede principal del Parlamento Europeo, para que ahí podamos exigir, no quitarnos de ahí hasta que haya más países que digan, ok, voy a estar con la iniciativa Uniting for Peace. Y eso es lo que estamos logrando las personas, como ustedes. A mí me da mucho gusto y lo felicito, maestro, por esto, porque realmente, y a las compañeras, bueno, desde la otra vez que las vi, porque necesitamos hablar de esto, y más en una universidad como esta, que nos acompañen, que vayamos, y a veces, el otro día escuchaba a Martin Gack, que la resistencia, ¿no? Pero ahora vamos hacia el ataque, no al ataque con bombas, ni con piedras, ni con armas, al ataque como ciudadanía y decir, aquí estamos, ¿no? Y te estamos exigiendo, porque lo que está pasando en el siglo XXI es la peor vergüenza que vamos a tener en este siglo. Y que ustedes, chavos, tampoco sean de la generación de un genocidio. Porque ya, yo ya lo he sido, ¿no? Porque, si bien es cierto, no había tanta formas de comunicación como ahora, pero tenemos un Ruanda. Tenemos, a cuestas, en mi espalda está eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, que no seamos otra vez parte de la generación de un genocidio, y que me robo esta frase, no me la robo, sino digo, fue Martin Gatt también lo que decía, lamentablemente estamos ahorita en la Nakba de todas las cosas, porque tenemos México con los desaparecidos, tenemos a Sudán con estas terribles masacres que están llevando a cabo, puede hacer un gobernador lo que hizo en Río de Janeiro, y aquí en México pueden estar desapareciendo personas y no pasa nada. Ayer yo escuchaba con la muerte, con el asesinato de este presidente municipal, otra vez el tema de que es que los de atrás, es que la guerra del narco. Ok, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Entonces aquí estamos nosotros para atacar, no solamente para resistir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee comentar o preguntar? A mí la imagen, la que pusieron del niño con la piedra y con el tanque de fondo, se me hace como pues una como analogía bien gráfica de lo que está sucediendo tal cual, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a llamar guerra a eso? O sea, es como si hubiera 10 policías golpeando a un niño y dices, es una pelea. Pues no, son 10 policías golpeando a un niño. Y el hecho de que se le siga llamando guerra a este abuso y a esta asimetría de poder y a este pues despojo y tan cínico de que esté pues siendo televisado y que esté al fácil acceso de todos, y que justo que sí hay muchos que nos estamos moviendo, pero también hay muchos que todavía no, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también cada vez hay más. Entonces es como tratar de buscar un poco esa esperanza desde el, ok, cada vez somos más, pero pues sigamos siendo más, ¿no? O sea, sigamos hablándolo, justo esta frase que dijiste del comandante Marcos, creo, sí, del ejército zapatista, que hasta me dieron ganas de llorar, se me hizo bien bonito, como, pues tal vez ahorita es una reunión aquí en la universidad, pero tal vez el mes que entra somos el doble en una marcha, y tal vez en 6 meses somos 10 veces más, ¿sabes? Entonces, pues eso. Fíjate que coincido contigo, es importante dos cosas, digamos, una es justamente el hacer, ¿no? La acción, el salir a la calle y participar, pero desde el mismo hecho de sentir Yo creo que eso ya es un acto de resistencia, de tener esa empatía por una imagen o lo que sea. Ya a partir de ahí es algo diferente, sobre todo en una situación de violencia mundial donde lamentablemente se está normalizando esa violencia. Entre esa normalización por el exceso y por la desinformación y por otro lado, cómo van ganando espacio las corrientes basadas en el odio, sobre todo la extrema derecha en buena parte del mundo, pues se está exterminando esa posibilidad de la empatía. Así que el sentir ya eso es ganancia, creo, es importantísimo. Y luego obviamente el hacer cosas, idear, discutir, debatir, salir a participar. Y aquí inscribo también la cuestión de poner en duda las narrativas oficiales. Creo que como nunca se ha puesto en duda la narrativa oficial de Israel en este momento, mucho más que antes. Siempre Israel pues ha tenido mucha conexión con el mundo de los medios de comunicación, con la industria fílmica. Hay series donde se trata de blanquear un poco la imagen del sionismo, de la historia judía, pero esos argumentos se han caído en estas nuevas generaciones como ustedes, que ya no aguantan o no son tan tolerantes a la hipocresía como éramos en otras generaciones anteriores, y eso me parece muy bueno. Eso lo conecto con cuestiones desde los boicots, la exigencia de boicots o romper relaciones comerciales con empresas, hasta también con la música y con los artistas. Está bien, siempre me gustó a mí Radiohead desde que era morro, y a la chingada Radiohead también, porque sí han sido unos blandengues y han estado con su silencio permitiendo, y yendo a Israel a dar conciertos, permitiendo que esto continúe. Y qué bueno que ya mucha gente está cancelando a Radiohead y a muchos otros artistas también que pues no se han mantenido una postura concreta frente a estos horrores. La imagen que comentas me parece que también revela muchísimas cosas, ¿no? De lo que hay detrás del genocidio en Palestina. Es esta tolerancia, complacencia de Occidente y doble moral cínica con Israel. Porque cuando Rusia atacó Ucrania, la ONU ahí sí pareció funcionar. Hubo también sanciones internacionales a Rusia, pero hay total tolerancia israelí. Y tiene que ver justo con lo que dices. A la prensa gringa le costó un huevo decir que era un genocidio, ¿no? De hecho, todavía me parece, sobre todo los grandes medios, no lo hacen justo por esto que dice Jesús. De tal manera que Israel, perdón, el genocidio en Palestina revela todo ese doble moral de una buena parte de Occidente, pero también justo que está pasando lo contrario. Yo recuerdo, evidentemente que soy mucho más grande que ustedes, la primera ocasión que me enteré de que algo ocurrió en Palestina fue una masacre, justamente. Fue en el 1982, la masacre de Sabra y Chatila, un campamento de refugiados de palestinos muy cerca de Beirut, y entró Israel y masacró a cientos de personas. Terrible. Incluso hay por ahí un video muy, muy doloroso, muy tristísimo, de un padre tratando de cubrir a su hijo y pues le dispara a un soldado de Israel al hijo, a un lado del padre, y viendo la muerte en directo del hijo. Entonces, desde siempre ha habido, digamos, estas imágenes dolorosas que ahora se multiplican por las redes sociales, pero me parece, yo nunca había visto tanta solidaridad internacional con el pueblo palestino como en esta ocasión. De tal manera que para mí es un poco la esperanza de que se logre desde la sociedad civil, desde la movilización de abajo, pues presionar a los estados, a los gobiernos que son complacientes, que son hipócritas, que son cínicos, a que cambien de postura, porque finalmente pues les interesa el voto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si de alguna manera, o en términos comerciales, lo que dice Jesús, el boicot a estados, a empresas, a grupos musicales y a quien esté sosteniendo la causa sionista, pues, ¿no? Del gobierno, de la clase dominante de Israel. Todo esto lo digo, y también quisiera reconocer esfuerzos muy valientes de ciudadanos de Israel que desde su patria, con todo ese entorno tan cabrón, han podido tener una postura digna. Hay una organización de derechos humanos que se llama B'Tselem, que publicó hace un par de meses un documento que se llama Nuestro Genocidio, asumiendo que es el propio Estado de Israel, el pueblo judío, quien está cometiendo ahora un nuevo genocidio, el nuevo holocausto, ¿no? Así lo llaman, teniendo una postura muy valiente. Y acá en el programa Cosa Pública 2.0 hemos citado 2-3 reportajes de periodistas de Israel que también de manera muy valiente han documentado cómo desde un principio la justificación hipócrita del criminal de Netanyahu y de sus fuerzas armadas, de que es que vamos a destruir porque jamás pone a niños y a familias como escudos para proteger intereses militares. Eso no es cierto. Los periodistas de Israel documentaron con testimonios de propios militares, comandantes y jefes de inteligencia de Israel que la idea era la destrucción total de todos los medios de reproducción de la vida. Bueno, las imágenes son más que los elocuentes. Seguramente ustedes han visto un antes y después de lo que era Gaza y antes de octubre del 23 y lo que es ahora. Tierra arrasada por completo. 200,000 toneladas de bombas arrojadas, reconocidas por el propio criminal de Netanyahu, mucho más que lo que se destruyó a algunas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una intención deliberada de destruir todo, no solamente de atacar a Hamas, y eso es lo que se debe de seguir. Creo que nos debemos de seguir movilizando, porque no es cierto que ya funcionó este plan de paz, como bien decía Dolores. O sea, Israel, en cuanto pueda, va a volver a cerrar las fronteras para evitar que entre ayuda, que entre alimento a la población civil, de tal manera que, como dice Jesús, y coincido con él, desde condolernos ya es una muestra de resistencia, pero si podemos hacer algo más, pues hagámoslo, ¿no? Compartiendo con más familiares, más amigos, más entornos lo que está pasando, ¿no? Toda esta información. Coincido con Rubén, solo unos detalles también recordar en el caso de justicia cómo a Benjamín Netanyahu la situación de guerra, entre comillas, de genocidio, le conviene. Porque él antes del 7 de octubre traía un juicio pendiente por temas de corrupción, que el ataque ese de Hamas del 7 de octubre le vino como anillo al dedo, porque ahora declaró emergencia nacional, asume más poderes, y mientras esté esa tensión, pues se olvida el tema de ese juicio por corrupto que también está enfrentando ahí pendiente. Y solo quería, de entre las imágenes, esta recordar, esa es Rachel Corrie, la activista. Eso fue unos momentos antes de que el bulldog se la tumbara y le pasara por encima en el año 2003, imagen terrible, y otro reflejo más de la impunidad de Israel. Desde entonces, desde mucho antes y hasta ahora, se mantiene impune. Sí. Más como aclaración que me gustaría aprovechar que están aquí para que me la expliquen un poco, porque a mí es algo que me gusta mucho a la hora de hablar de esto con mucha gente que igual ya está en muchos sentidos más informada, ¿no? Pero creo que algo que escucho mucho que todavía se agarran es como esta idea de que es un conflicto que lleva miles de años. O sea, ya ni siquiera escucho tanto de, a veces, o sea, cuando empiezas a argumentar más con la gente, ya ni siquiera se puede defender con el 7 de octubre o con lo que sea, porque ya es tan evidente la masacre que ya como que se traban en, pero siempre a la hora de meterse en esto de que es que tienen de, ahí agarran como tienen derecho a regresar y esta tierra que les pertenecía desde hace miles de años, y creo que al principio lo tocaban un poco para explicar todo esto del Imperio Otomano y todo esto. Pero ustedes qué dirían como para, o sea, porque yo siempre pienso de que no, pues no existía, desde 1948 no existía, pero siempre agarran como esta idea de que antes había y entonces ellos tienen, o sea, no están quitando a esta gente de sus lugares porque ellos estaban primero. Y a mí esa parte es la que más me cuesta porque es la historia que está más coludida, pues, yo pienso, para entender. Es la parte de la historia. Todo lo que pasa antes de 1948, lo que más como que agarran para hacer bolas, y ahora sí que como que todo lo que ocurre después ya no es suficiente para ni siquiera para querer como justificar todo lo que hacen, y agarran mucho todavía a lo de atrás para aludir a esta historia que está más como borrada, menos clara, más como, no sé, menos, para mí es menos clara esa parte, y siempre me cuesta como que llegar a ningún lado, en general con mucha gente, ¿no? Pero sobre todo cuando aluden como a toda esta parte de que es su derecho, porque antes de los palestinos, estaban ellos. Pues sin ser experto y justo a partir de lo que también tratando de entender, sí es una situación difícil, pero sí algo me queda claro es que no es cierto que haya sido un conflicto de miles de años. Más bien lo que se puede decir es que durante cientos de años pudieron convivir ambas culturas. De hecho, en realidad, incluso en términos genéticos, tanto palestinos como judíos comparten más de lo que quisieran reconocer. Provienen de ramas semejantes, digamos, de al provenir de un mismo territorio, Y siempre hay esta idea de que hubo una gran diáspora de judíos y que tenían derecho a regresar. Pero yo creo que la ecuación aquí, lo que cambia, digamos, toda esa historia, creo que se podría tratar de explicar de manera muy sucinta que la mayor parte del tiempo ambas culturas, judía y palestina, pudieron convivir de manera pacífica. Por lo que entiendo, por lo que he leído, después, digamos, de una diáspora detrás del Imperio Romano, siempre hubo una predominancia de población palestina. Y a la hora, lo que cambia la ecuación es el movimiento sionista, un movimiento de judíos europeos que reclamaba su derecho a regresar, pero, como dije, cité un par de ejemplos de dirigentes sionistas con la idea de desplazarlos a todos. Desde 1940, hace 85 años, tenía una idea muy clara de que no querían árabes ahí. Es decir, creo que si alguien tiene como una intencionalidad de desplazar al otro, son más los judíos, que en lugar de permitir una convivencia. Es muy difícil a estas alturas, no lo sé, quizás ya no se pueda resolver con la idea de un territorio, dos estados, pero digamos jurídicamente eso es lo que está mandatado por la ONU. Y por eso estaba el ejemplo de los kurdos, que también, no es irnos hasta el pasado remoto, sino en la historia reciente, de que si se ponen de acuerdo pueden convivir distintas nacionalidades y religiones y culturas, ¿no? Perdón si no soy suficientemente claro, pero creo que se puede. No es cierto, pues, que hubiera un conflicto por milenios, sino más bien ejemplos en contrario de que había convivencia. Más bien se inventó la narrativa esa, creo que para justificar las agresiones. Es algo que tiene miles de años, cuando pues en realidad no es así. Y sobre todo, pues ahí, anteponer la parte legal que sobre la cuestión religiosa. Es decir, la base de ese argumento es la Biblia y todos los relatos. Pues bueno, en términos del derecho internacional laico, pues hay una serie de resoluciones que ha violado el Estado de Israel y ha cometido una serie de crímenes de guerra, pues eso es lo que hay. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo la duda de por qué Estados Unidos siempre se mantiene como impune de todo, o sea, como que nunca es castigado, apoya siempre a todos y apoya como muchas veces al que más le conviene en términos económicos y en términos de política. Pero mi pregunta es, ¿por qué nunca hay como, o sea, por qué a muchos países, como en este caso Rusia, que sí llegó a tener como una sanción y así, por qué Estados Unidos, que es un país que apoya y que llega a pagar como ciertas cosas por fines económicos y por, o sea, por, sí, para su beneficio propio, por qué nunca se le castiga? O sea, ¿por qué? Yo creo que es, digamos, la justificación siempre de la idea liberal de la política, ¿no? Que se puede aplicar a lo individual, pero también al sistema de relaciones internacionales. Según la teoría liberal, que es la, digamos, la ideología que justifica el capitalismo, cada ciudadano es un voto, cuando sabemos que esto, digamos, muchas veces, o la mayoría de las veces, es una simulación, una ficción. Es obvio que hay votos que valen más, que hay intereses que se imponen por encima de otros, de los grupos de poder económico, en fin, poderes fácticos. Y en las relaciones internacionales es igual. Se supone que hay una organización de Naciones Unidas, una carta en la que todos firmaron, en la que cada país se supone que vale un voto, pero ya es, como tú lo dices, porque Estados Unidos impone. Bueno, la historia del capitalismo en los últimos 500 años es una historia de sucesión de hegemonías, de potencias. Primero las Provincias Unidas, es decir, Holanda, luego Gran Bretaña y luego Estados Unidos. Y cada una en su momento pues imponen las relaciones de poder que les interesa, que les conviene. Más allá del orden internacional, imponen sus necesidades y sus intereses. Entonces, si a Estados Unidos le conviene proteger a Israel, que sí le conviene. Y de otro lado, hay que recordar que me parece, si no hay más judíos viviendo en Estados Unidos, es muy semejante a los que viven en Israel. Siguen siendo un lobby muy poderoso a través de estas asociaciones de lobby político. Se llama AIPAC, si mal no recuerdo, la asociación, digamos, lobista de judíos, que es muy, muy influyente entre representantes y senadores. AIPAC. Que es muy influyente entre legisladores y entre la clase política de Estados Unidos. De tal manera que entre las donaciones que dan a ambos partidos, a candidatos, son muy influyentes en la decisión de las políticas. Y bueno, la retribuyen dándole dinero a Israel, como dije, ¿no? Manteniéndole con esta ayuda militar desde décadas atrás, y de esa manera pues Israel ha salido adelante. Pero no debería ser así, pero en el mundo real del capitalismo se impone la potencia dominante siempre. Que no sé si sea, pues espero que sí sea una buena noticia, es una potencia declinante, ya no hace, ya no puede, digamos, imponerlo con todo como lo podía hacer hace 30, 40 años. Ahora, digamos, como se puede ver en la rivalidad que tiene con China, ya no puede imponer sobre todos los países, pero por lo menos en una parte de Occidente se lo sigue haciendo. Coincido con Rubén, y creo que una de las cuestiones peligrosas en esa decadencia que tiene ahorita es la situación actual del gobierno de Trump, que creo que de esa decadencia llega un punto en el que quiere mostrar fuerza, digamos, negar su decadencia, mostrar fuerza, pero ya ni siquiera siendo hipócrita en términos de disfrazar las violaciones o los abusos que comete internacionalmente, sino que ya abiertamente lo hace. Crímenes de guerra como lo que está haciendo, atacando estas lanchas en el Caribe y en el Pacífico, supuestamente acusándolas de narcoterroristas sin ningún tipo de juicio ni proceso. Ya ha matado casi a 70 personas con ese tipo de ataques. Hasta discursos como el que dio el jefe del Pentágono hace como un mes, más o menos, poco más de un mes, convocó a toda la cúpula militar de Estados Unidos y les dio un discurso terrible. Parte del discurso dijo, bueno, ya no valen las convenciones ni todos los tratados para contener nuestra posibilidad de fuego contra el enemigo, ya la chingada. En otras palabras, quitándose los guantes y ya vamos a hacer lo que nosotros querramos, sintiendo, digamos, que esa impunidad de la que ha gozado Estados Unidos anteriormente, pues ahora va a seguir manteniendo esa protección, ¿no? Pero es terrible, es muy grave ahorita estos tiempos también que estamos viviendo. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿nos pudieran explicar esto que comentaban? Creo que es pertinente como explicar lo del veto, porque a lo mejor hay... Bueno, que si pueden explicarnos lo del veto, porque creo que a lo mejor mucha gente no sabe. Y que si nos pudieran también como explicar cuáles son los riesgos de tanto de que se narre este genocidio como si hubiera iniciado este 7 de octubre y de que no se alcance a ver que es algo que nos compete también, ¿no? Como lo que decían ahorita, pues de que Estados Unidos ya está bombardeando aquí a la vuelta. Entonces, no es algo tan lejano en realidad. Bueno, de lo que sé del derecho de veto, como saben, hay una Asamblea General de Naciones Unidas, pero hay un Consejo de Seguridad que tiene miembros permanentes y miembros rotativos. México ha sido un miembro, no es miembro permanente, sino que de vez en cuando entra. Si mal no recuerdo, son 15 países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, que funciona como un mecanismo supuestamente para situaciones, digamos, de peligro. Sin embargo, hay 5 países, si mal no recuerdo, y bueno, curiosamente, entre comillas, todas son potencias nucleares, ¿no? Es Estados Unidos, es Rusia, es China, es Francia y Gran Bretaña. Si cualquiera de estos países dice, digamos, en el Consejo de Seguridad de la ONU dicen, oigan, es un genocidio que está cometiendo Israel, no lo podemos permitir y además le están matando de hambre a la población civil, tiene que entrar ayuda humanitaria. Estamos todos de acuerdo, digamos 12 a favor y resulta que 2 están en contra, pero tienen derecho de veto, entonces no avanza esa resolución del Consejo de Naciones Unidas. Creo que más o menos así funciona. Ahorita Jesús, si tiene más información, que me corrija. Y de la otra parte que decías, es muy importante o muy grave tratar de ver, limitar que este conflicto, esta guerra, como bien dices, no es una guerra, empezó el 7 de octubre, ¿por qué entonces responsabilizar de nuevo a los palestinos de esta fase del genocidio, ¿no? Dejando de lado el régimen de ocupación, el régimen de apartheid. Al decir régimen de apartheid, es una situación de una vida imposible y totalmente controlada por el Estado de Israel de la población civil palestina, no solo de Gaza. Si ustedes han podido ver las imágenes, Gaza estaba totalmente sitiada en un muro a partir de la franja. Pero en Cisjordania, que es la parte, digamos, más pegada a Jordania, es mucho más complicado, es casi a veces laberíntico, pero hay muros, hay cruces fronterizos, todos controlados por Israel. la población civil palestina no puede salir libremente a donde quiera, sino que tiene que tener autorización del Estado de Israel. Eso es lo que es el régimen de apartheid. Y el régimen de ocupación es que si se les hinchan las pelotas pueden ir ocupando territorio que es de origen palestino. Al decir de origen palestino ya no es, digamos, el periodo previo al 48, sino del 48 a la fecha. En el 48 el mandato de la ONU repartió el territorio de Palestina 52% para Israel y 48% para los palestinos. Y conforme han pasado el tiempo, la guerra de los seis días y la ocupación permanente, ahora es poco menos del 22% del territorio, si no es que menos, de todo Palestina. Es decir, la ocupación ha seguido avanzando. Entonces, tratar de circunscribir todo lo que estamos viviendo solamente al ataque de Hamas es responsabilizar a los palestinos y negarles su derecho a defenderse de este régimen de ocupación y apartheid que han vivido durante décadas. Creo que es importante también, justamente volviendo a lo comentado de Sudáfrica, el juicio contra Israel por tema de genocidio, pues decía que está basado en el Nakba, pero ojo, es importante por qué Sudáfrica es el que lanza ese juicio, porque hay que recordar que Sudáfrica vivió también una de las peores formas de apartheid de las últimas décadas, la población minoritaria blanca sobre la población afrodescendiente allá en Sudáfrica. Por eso es que Sudáfrica activa ese mecanismo con ese antecedente. Lo que se está viviendo ahora es continuación del Nakba desde el 48 hasta ahora como la base del sistema internacional. Y quería ver también una cuestión, si bien es de Estados Unidos, quizás también la invitación es a verlo como un problema de una minoría, digamos, de opresión más allá de las fronteras, sino la opresión de un imperio, en este caso Estados Unidos, o de minorías de población en el caso de Sudáfrica o de Israel contra Palestina. Hay una cita de, hay un escritor activista uruguayo que se llama Raúl Sivecki, sacó una columna muy interesante relacionando los problemas de Palestina en México, y él decía: creo que Gaza es el fin de la humanidad. Gaza nos deja claro que el 1% de la población está dispuesto a eliminar pueblos enteros para seguir estando en el poder. Esto es una invitación a verlo no solo de Israel, sino a nivel global. No es que los israelíes sean malos, que en general lo son, dice, sino que hay un proyecto de exterminio de los pueblos molestos, que son palestinos, que son yemeníes, que son zapatistas, que son nazas, mapuches, esto en Chile. Ese es el proyecto, y es un proyecto colonial, él lo traslada al plano internacional. La mayor esperanza, dice, está en que los pueblos son tan potentes, tan fuertes, que los de arriba necesitan atacarlos para destruirlos y eliminarlos de la faz de la tierra. Los de arriba tienen cierto miedo a los de abajo, y esa es la esperanza, comentaba él. Yo tengo otra pregunta. No sé si sea como... ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí, sí. No sé si esté un poco fuera de lugar, pero de todas formas quería hacerla. Yo siento que ciertos conflictos como el de Gaza logran una movilización internacional mucho mayor que otros conflictos armados como el Congo o como Yemen, y quería preguntar a qué se debe esta diferencia en la tensión global. O sea, ¿cómo podemos lograr que la sociedad o el mundo responda con la misma empatía, el mismo compromiso ante todas las crisis humanitarias? O sea, no quiero desviar el enfoque de Gaza, pero sí me hizo como importante que a lo mejor en algún momento también podamos pues juntarnos y darle como más voz a otros conflictos que pues por el momento no lo tienen. Yo creo que digo, no tengo las respuestas, pero creo que una como muy fácil o simple sería creer que solamente fue lo mediático, ¿no? Y digo, claro que influyó. Y una cosa dolorosísima es que vimos la destrucción en tiempo real a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, yo mencioné mis recuerdos de una masacre ya en el 82 de Sabra y Chatila, pero eso lo leí en el periódico al día siguiente o los días siguientes. No lo estaba viendo en tiempo real. Y creo que estas escenas que cuando alguien estaba transmitiendo desde Gaza, y hay que recordar que ya han muerto más de 250 periodistas en lo que va de esta parte del genocidio. Es decir, compañeros muy valientes que estaban transmitiendo en tiempo real, pero apenas estaban transmitiendo algo y de pronto caía una bomba, ¿no? O como la la escena de hace 3 meses, me parece, cuando Israel ataca doblemente un hospital y en la segunda asesina como a 9 personas, entre ellos a varios periodistas. Entonces yo creo que eso es muy influyente, pero tiene razón, yo creo que no deberíamos olvidarnos de las otras masacres, colonizaciones, y de algún modo lo que Jesús citaba de Raúl Sivecki es que ocurre en otras partes del continente. Entonces quizás sirva este llamado, esta cita que hacía Jesús de Sivecki, a mirar y hacer también nuestra contribución a recordar que no es solamente esa masacre, ¿no? Hace poco, en este mismo año, fui al Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México, que no lo conocía, y es muy impactante porque conmovedor, pero me quedé con una visión. Es un museo del Holocausto, aunque hay otras masacres como la de Ruanda, como la de, y genocidios como la de Guatemala, que se conoce muy poco, pero es un genocidio contra la población indígena maya por parte del ejército de Guatemala durante los años 70, 80, muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte. El asunto es que impera, digamos, y tiene incluso mucho más espacio el Holocausto judío, y es un poco lo que ocurre quizás ahora también con Palestina. No es la única, pero sin duda yo creo que es la más brutal que hemos vivido, o bueno, una de las más brutales que hemos vivido en los últimos tiempos, de tal manera que está justificada esta tensión, pero yo también me preguntaría, y creo que sí deberíamos hacer lo posible por mirar hacia los otros puntos de conflicto y de genocidios en curso que existen, ¿no? Yo sobre eso querría decir que más bien, o sea, claro que podemos ver que hay una, ¿no? Ha habido una creciente mediatización a lo largo de estos 2 años de lo que pasa en Gaza, ¿no? Y de este genocidio, pero mucha gente está haciendo esfuerzos para que justamente la visibilización de este genocidio sea que nos lleve a ver todos los demás, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esto que proponía Jesús, ¿no? De sospechar de las narrativas oficiales, de desnaturalizarlas, ¿no? Y creo que eso es una chamba que aquí en la universidad es la que nos toca, sobre todo en las carreras de ciencias sociales, ¿no? y de humanidades. O sea, cómo desmontar estas narrativas, ¿no? Y que podemos ver, por un lado decíamos, ¿no? La narrativa religiosa del pueblo elegido de Dios, ¿no? Que pues ya de entrada eso que un pueblo se suponga elegido de Dios, pues es una narrativa supremacista, por supuesto, ¿no? O sea, uno por encima de todos los demás, ¿no? Pero por el otro lado está también eso que comentaban de la narrativa de Hollywood, que lleva décadas, ¿no? Lleva, o un siglo lleva construyendo una idea del holocausto judío, que obviamente tiene una referencia sobre algo muy terrible, ¿no? Pero que, pues visto ahora, ¿no? De la perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, pero pues sí se puede dar uno cuenta, ¿no? Visto desde ahora, cómo se ha ido construyendo la idea de un pueblo víctima, ¿no? Que claro que lo fue, pero parece que, alguien lo comentaba, no me acuerdo dónde lo leí, ¿no? Pero decía que parece, desde esta narrativa que se ha construido también a través de Hollywood, parece que no puede haber nadie más víctima que los judíos, ¿no? Por eso esta descalificación continua de antisemitismo, ¿no? Contra todo cuestionamiento hacia lo que está haciendo Israel, ¿no? Y entonces yo lo que diría es tomar esto que estamos viendo ahora, ¿no? Ya esta perspectiva que tenemos de cómo se ha ido construyendo con la Biblia y con Hollywood, ¿no? Esta narrativa, y ver qué otras narrativas tenemos sobre estos otros genocidios, ¿no? Sudán, Congo, incluido pues lo que está pasando en México, ¿no? Que los compañeros los oigo hablan de guerra informal en México, ¿no? Una guerra que no tiene una forma definida como la que estamos a mejor acostumbrados a entender que es una guerra, pero pues tan solo en cifras, pues tiene cifras peores que las de guerra, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes esto de cómo se ve en perspectiva ahora toda esta construcción de un sujeto víctima absoluta, ¿no? Supremacista también. Y bueno, es la correlación también entre todas estas situaciones de conflicto, tienen una base también el tema del capitalismo, que es lo que no hay que olvidar, que está presente en todas estas formas de guerra, tanto aquí como decimos guerra informal en México, tiene una base capitalista como en Gaza, en Sudán, en todo el planeta prácticamente, en un sistema económico que también está en decadencia, pero sumamente virulento en esta etapa. Entonces esta invitación también a el tema del pensamiento crítico, pues, de siempre estar buscando los puntos en común entre todas las situaciones de masacres, injusticias, desplazamientos, genocidios o crímenes contra la humanidad. Y sobre esto último que decía Héctor, si pueden, los invito a leer algunas entrevistas y algunos textos del historiador israelí, se llama Ilan Pappé, y él mismo admite este tema, ¿no? Esta idea de que el genocidio en curso de alguna manera se justifica por el holocausto, justo por esta idea de que es un pueblo, un estado que ha sido víctima siempre, ¿no? Y bueno, en este caso no, ellos son los que están cometiendo genocidio, y por eso le citaba a esta, el documento, el pronunciamiento de esta Organización de Derechos Humanos de Israel, que se llama B'Tselem, que dicen, este es nuestro genocidio, ¿no? Es decir, hay gente digna, valiente desde Israel que está admitiendo esto mismo que estamos poniendo en común ahora. Eso es importantísimo, esas voces desde Israel, voces críticas también. Recordar el caso del diputado, los dos diputados que fueron expulsados del Parlamento de Israel hace pocas semanas cuando fue Donald Trump, obviamente recibido en aplausos y elogios ahí por parte de la mayoría de los diputados israelíes, que son la mayoría del partido gobernante Netanyahu, y hay dos diputados que son de corrientes de izquierda, que lo que hicieron fue cuestionar a Trump, que venía jactándose de la tregua, supuestamente tregua que se impuso, cuestionándole todo este tema del genocidio, del reconocimiento de Palestina, y lo que hicieron las fuerzas de seguridad del Parlamento fue expulsar a los dos diputados israelíes de manera violenta. Pero son esas voces importantes también que hay desde dentro de Israel cuestionando las narrativas oficiales. Uno de los dos diputados... No, el historiador es Ilan Pappé, doble P al final. Y a través de Héctor les voy a hacer llegar, bueno, algunas de estas referencias. Y de estos dos diputados, uno habla muy bien español, su pareja es uruguaya, y lo entrevistaron para una radio en Uruguay que se llama La Diaria. Y es muy interesante, digamos, desde un diputado de Israel criticando el genocidio. A través de Héctor, si alguien interesado, se lo hago llegar a él para que se los comparta. Gracias. Una forma de comercial, justo para contestar esta pregunta, el jueves vamos a tener otro conversatorio aquí en Seguida en el M302, jueves 4 p.m., ¿verdad? Sí. Que justo la va a dar Héctor y otra profesora que se llama Lirva, que es justo respondiendo esta pregunta como de, pues, ¿qué tienen en común los demás conflictos? Y pues justo voltear a ver lo demás que está pasando y cómo todo de alguna forma tiene todo que ver. Sí, esas preguntas, qué bueno que salen acá, porque es desde aquí donde las tenemos que responder, ¿no? O sea, si estamos viendo que no es solo Gaza, pues entonces habrá que conversar otros espacios para analizar qué está pasando en los otros lugares y organizar acciones. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo solo quiero preguntarte, creo que tú mencionaste un artículo, una columna de la relación que tienen las desapariciones forzadas en México con lo que está sucediendo en Gaza. ¿Cómo se llama ese artículo? No sé si hay dos que cité. Hay uno que es de un antropólogo que es Raúl Pelayo. Si quieres, a través de Héctor les mando el artículo. Él es colaborador también de colectivos de desaparecidos de acá en México. Y el otro es de Francisco de Parres Gómez, que se llama De México a Gaza, la desaparición forzada, crimen de Estado y rostro del capitalismo global. Igual también a través de Héctor puedo mandar la liga a esos dos artículos. Sí, está increíble. ¿Qué otro comercial para eso? En la biblioteca hay una exposición que hicieron también de la comunidad universitaria también. Y justo en una de las pantallas hay un como pequeño video artículo, no sé cómo se diga, justo de las desapariciones forzadas, de las armas que Israel le vende al narco, y pues sí, cómo esto también tiene que ver. Pero sí, hay en la biblioteca. Okay. Sí. Sí, creo que valdría la pena hacer como un recuento de cuáles son las iniciativas que se están impulsando en las que nos podemos involucrar. Hay acciones que hemos escuchado y ellas, pero si ahorita intentamos plantearlas y si no han estado, pues probablemente ni tengamos involucrados. ¿Qué te refieres, Marta? De a las iniciativas que se han impulsado desde diferentes colectivos y movimientos. a seguir, dice esa. Ahora. Sí, bueno, esto que comenta la maestra Marta es importante, pues sí, ¿a qué nos podemos sumar, no? Respecto a acciones contra este genocidio, que vamos a tener un evento concretamente sobre eso la próxima semana, el miércoles a la una acá abajo, pero sí es importante, no sé si quieren platicar ustedes de lo de boicot, desinversión y sanciones, movimiento BDS, ¿algo quieren comentar sobre eso? ¿No? Pues creo que se pueden seguir las páginas, pero por ejemplo aquí en concreto en Guadalajara, el Comité de Solidaridad con Palestina me parece que está haciendo un trabajo muy muy importante, ha ido creciendo, está haciendo un trabajo de difusión bastante valioso, así que si no lo hacen, yo les sugiero seguirlo, sus páginas en redes sociales, en Twitter, en la de Instagram, es bastante buena, y creo que ahí mismo también hay, digamos, ligas a otras iniciativas de solidaridad con Palestina, incluso desde donar recursos para hacer llegar directamente a la población civil palestina. A lo mejor, Dolores, nos puedes también sugerir algunas. Sí, yo creo que una de las cuestiones más importantes y fundamentales son que nosotras, las personas realmente, nos podamos hacer boicot, porque son N cantidad, ¿no? Desde las cosas, no sé, Starbucks, Zara, este tipo de marcas que de alguna manera uno dice, ay, bueno, pero si me compro una blusa, ay, bueno, pero si me compro un café, bueno, pero es que uno y luego otro y otro y otro pesa, ¿no? Y la otra parte es el apoyo directo a familias en Palestina. Poco antes de el no cese al fuego, mandábamos... Yo pertenezco a, o ayudo a algunas familias, y nos decían que un costal de harina de 6, 10 kilos podría costarles hasta $600. Entonces imagínense ustedes para una familia de 6, 8 personas. Hay dentro del propio Comité de Solidaridad con Palestina, dentro de Global Movement Gaza también en la página, ¿cómo puedes ayudar a estas personas? Porque luego también tu algoritmo, cuando tú empiezas a buscar cosas en Instagram, luego te salen, te empiezan a llegar mensajes directos donde dicen, yo vivo en Palestina y tal y tal. Entonces, para que ustedes no tengan ese problema o pendiente o preocupación de que pueda ser un fraude, tanto en el Comité de Solidaridad con Palestina como en Global Movement to Gaza y algunas otras personas que incluso trabajan aquí en el ITESO, pueden decirles qué familias realmente están pidiendo, o ustedes pueden pedirles, oye, hazme un video de dónde estás. Normalmente las personas que te escriben hablan en inglés, y hay un lugar donde te cobran menos dinero, porque es mucho dinero el que cobran por transferencias hacia allá, pero sí hay uno particularmente en el que pueden ustedes decir, pues puedo mandar 50, 100 pesos, $20, qué sé yo, que para ellos son súper valiosos, más en estos, porque lamentablemente en este tiempo también se da allá el contrabando de personas que pueden agarrar varios productos y luego los venden. Y los venden a súper precio, que obviamente comer por lo menos 2-3 días puro un panecito que puedes hacer con harina es mucho mejor que nada, ¿no? Entonces, sí se puede también enseñar. Yo quisiera reiterar la referencia, ¿no?, al Comité de Solidaridad, sí, con Palestina en Guadalajara, pues que de entrada, pues dos cosas muy visibles y muy importantes que hacen, ¿no?, y por lo que pues sí les recomendamos, ¿no?, seguir en redes sociales, pues una, la convocatoria de acciones en calle, ¿no?, aquí en Guadalajara, que constantemente lo están haciendo, y además destacar, como comentaba hace rato Jesús, ¿no?, que lo hacen junto con, a veces con otros colectivos, como Colectivo Luz de Esperanza, ¿no?, otros colectivos que buscan a personas desaparecidas, ¿no?, y se suma eventualmente otra gente, otros colectivos que están aparentemente en otras causas, pero que nos están enseñando más bien pues que es la misma, ¿no? O sea, que es contra las políticas de exterminio y de despojo a nivel local y a nivel global. Y entonces el trabajo que hace de estas convocatorias, ¿no?, del comité es muy importante. Y la otra es, como decía Rubén, la difusión en redes sociales, ¿no?, de la elaboración de información, Por eso la próxima semana, que les decíamos que vamos a tener un evento acá el miércoles 12 de noviembre a las 11 acá abajo en el Auditorio M, nos va a acompañar Fátima, que es del Comité de Solidaridad con Palestina, que está a cargo en buena parte de las redes sociales y nos va a platicar de esa chamba también. También vamos a tener una persona en línea del BDS Internacional, ¿no?, del movimiento que promueve boicotes, inversión y sanciones al Estado de Israel, y que también pues eso se puede seguir en muchas partes en redes. Y también nos va a acompañar en línea la compañera Mina Morzán, que formó parte también de la Global Sumud flotilla, ¿no?, y pues para ver qué más acciones podemos hacer proliferar, ¿no? Pero entrar esa referencia al Comité de Solidaridad con Palestina y Guadalajara, fundamental, ¿no?, estar ahí. Es muy importante eso que comenta Héctor, y además porque ellos ya traen planteamientos más aterrizados a lo local. Es decir, solemos escuchar a nivel global ciertas llamadas a boicotear a transnacionales gigantescas, pero acá, digamos, ellos señalan concretamente empresas o instituciones que están teniendo relaciones comerciales o de otro tipo con Israel, y las señalan directamente invitando a romper relaciones, ya sea instituciones aquí a nivel local o empresas privadas también. Y ahorita que comentaban lo de los costos de los productos, también no perder en el ojo ya más adelante el tema de Venezuela, que también ahorita el tema de la economía está más colapsado que nunca por los bloqueos de Estados Unidos, preparando lo que posiblemente será un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, pero la población también ahorita la está pasando sumamente mal, atorados, digamos, en esta situación entre la lógica capitalista del imperio y un gobierno pues autoritario también que no ha sabido hacer o ha hecho un desastre, pero en medio de eso un bloqueo comercial que viene arrastrando el país desde hace años, y ahorita están sumamente ahogados también en este momento. También respondiendo a la pregunta de las acciones, pues también está aquí el colectivo de Solidaridad y Resistencia por Palestina aquí en ITESO, está el colectivo también de ITESO Despierta, que ahorita ahí les tenemos los códigos QR, ahorita se los ponemos en la pantalla, que de hecho también está ahí el código QR. Y pues sí, o sea, sumarse a los grupos de WhatsApp, ahí todo el tiempo estamos invitando ya sea a conferencias o a pues cosas distintas, ¿no? También incluso a marcas. Pues distintas formas de hacer cosas. Y creo que también otra parte era una pregunta, y una pregunta que me ha surgido, pues, no sé, en este camino de politizarse, es pues también hablarlo en clases, ¿no? Porque también en ITESO yo he tenido experiencias donde no se nombra, ¿no? Donde se le hizo guerra en Israel. Y pues no sé, a no quedarnos callados, ¿no? A no silenciarnos y a nombrarlo, ¿no? Porque si no se nombra, no existe. Entonces, creo que como alumnado debemos de tomar ese privilegio y debemos de tomarlo como una responsabilidad de hacer algo y no nada más verlo y dejarlo pasar, sino asistir a estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a Rubén Martín, Jesús Estrada, por acompañarnos hoy. Pues un aplauso para ellos, por favor. Invitarles a escuchar Cosa Pública de lunes a viernes a las 3 de la tarde, donde pues se seguirá ahondando, ¿no?, en este y otras situaciones que estamos viviendo. Recordarles que seguimos con las jornadas Palestina Vive, jueves a las 4 de la tarde en esta sala de al lado que nos decía Jimena. Vamos a hablar sobre acciones que podemos impulsar y que tendríamos que impulsar desde la universidad, como decía Mariana. Y el miércoles 12 de noviembre, la próxima semana, a las 11 de la mañana vamos a tener una mesa interdisciplinar, ¿no?, para discutir con docentes.